batonda na bolambo azali te, ata fololo ezalaka na banzube. Jida Ibula, femme africaine, Pierre Gola, Mister Lova Lova. Shida Ibula, yo tiki bolingo simo kumwe. Chagre te tongi sale, voki ba mage sale, kozion na soupa na e. Gelor Matungi, Gilles Kabwe. Nanyo ya ibi bolingo. Shida Ibula, yo tiki bolingo simo kumwe. Chagre te tongi sale, voki ba mage sale, kozion na soupa na e. Frida Kamba. Nabanza kilipo meswa kamoto kakasoki. Abedi sibiki lana kyole po balo binga tena koti fulwe. Renate Kampaya. Aza kasele haka ngakabare tamperi. Ata uraga eye kwa kite kote vase sema samuro yo. Shikito tosama. Ese mwana kakleri no sasabo bebe. Naso mwana kesika na kwe isi amu. Avide kumbira maya niso soke jali botina. Nazo pere nazo bange buata ngane bala susio. Reken bayaka. Redi kwanto komisi na inamu. Lelo mwaki no na isa parashi. Soki na kokita nuse yako na lava volka. Sobe na libulu wako singako na sada nyele teo. Kwa makasi soki ya zovuka. Donato Kala. Azala kasi kama kaona ye. Boinga na bolingo na nyabasi rasa yo. Kamale na kate kwa u. Na bolingo bale na kandenge inye. Ikeo to Brenda. Oreli la priambise. Oka makasi soki ya zovuta. Azala kasi mabaka ona ye. Boinga na bolingo na nyabasi rasa yo. Kamale na kate kwa u. Na bolingo bale na kandenge inye. Mono koyamboka na biso mama Fridie Fabrice Mputu. Shida songae Ibula songae. Shida songae hey, hey, hey. Melina ya kae Matia songae. Cecilia kae hey, hey, hey. Freddy Kwanza ya kae Sandra Mwaza. Freddy Kwanza songae. Freddy Kwanza ya kae hey, hey, hey, hey. Roger Bao. Elambe kila makazi chazi mai nanga mama mama mama mama mama Jacques Mwaila Michel Mbongo suka yo tona na mo baba luka bobo tona na yo kotike la na shida nezala bini o kabila nani ye ene moya suka ya bolingo na peso kaya bo kono kosa nini mawe kolia nganzo to moke moke nalina kayo na boli manyoseo motema ya masie koki kosenga peko bonze la bama na bado mitikile noba seke ngai uli kwati kokanya langa motema kishida na matisa yo na seto yo kutikati na nema yo na likolo epaba sanzu Evangeliste, la sacarli. Pompier par exemple sur mon toit pour qu'on ne voit aucun homme dans mon urgence. Un tabac tout immense dans mes la place fait ambulance et ça l'a ouvert mon corps. Bah mes manani, bâti canani. Y'a les deux mots patas, Daddy Panzo. Un bolingo balé la canne mani, Shida. Ah chamo photo. Bato ya passé, non y'a bon si biso tu vas aller à bolingo. Dodé Ditya. Bayuma bayake, peba po